¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino, el Rock and Roll. Estamos hoy en directo en este sábado 9 de abril. Y bueno, pues a las puertas de unos días de vacaciones para muchos y muchas. Y con rock and roll siempre en directo, de nuevo. Bastantes conciertos, bastantes cosas interesantes para disfrutar. Hoy tendremos por aquí a Los Retumbes, el dúo de Baracaldo. Que bueno, ya tiene en la calle su primer LP. Colección de canciones de mierda. Así que dentro de un ratito estaremos aquí charlando con Ana y con Andrés, Los Retumbes. Y mientras tanto presentaremos alguna cosilla, alguna novedad. Desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, bueno, vamos a empezar el programa una vez más, pues con una triste noticia que se conocía ayer, si no, ya no sé, fue ayer o antes de ayer. El caso es que el cantante, el vocalista de la banda TDK, un grupo que funcionó digamos a mediados de los 80, desde mediados de los 80 hasta, bueno, pues hasta principios de los 90, creo, y que dejó discazos increíbles como el LP Carne Visión y el mini LP Esto es una empresa capitalista. Bueno, pues su vocalista, digamos, el que estaba al frente de la banda en aquellos discos y en aquellos primeros años de TDK, ha fallecido. Alfonso Cronopio, que bueno, pues tenía además un carisma y una voz bastante particular, y que bueno, yo creo que desde el primer momento te atrapaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y le daba un plus a la banda, que ya de por sí era un grupazo, quizás de los mejores grupos de punk hardcore que ha habido en el estado, al menos en aquellos años. Fue desde luego pues una de esas bandas que con los años además ha tenido quizás más reconocimiento, incluso si cabe, que en aquella época, digamos. Y bueno, pues quería empezar un poquito homenajeando a este hombre, a Cronopio, que nos ha dejado, y que bueno, pues lo que hay que destacar es que dejó su voz en esos dos discazos de los TDK. Y vamos a empezar escuchando un tema del disco Carnevisión, disco que creo que se publicó originalmente en 1986. Y bueno, me he elegido el tema que va a sonar a continuación. ¿Qué es este temblor? Dejó un montón de sol. Tremendo disco, el Carnevisión de TDK del año 1986. En el año 85 ya habían publicado Esto es una empresa capitalista, pues también un gran disco, un mini LP podríamos decir, y de ahí vamos a escuchar también alguna canción. Que bueno, a ver, un segundito porque se supone que lo tenía por aquí. Y bueno, quien uno de los clásicos de ese disco y de la discografía, el repertorio más, digamos, más emblemático, por decirlo de algún modo, del TDK, es La farmacia de mi barrio. Ahí queda esos dos temitas que hemos oído un poquito para ilustrar esa triste noticia, ¿no?, de la muerte de Alfonso Cronopio, vocalista de la banda TDK. Y nada, seguimos adelante. Vamos ahora a escuchar a Crap, a la banda de Arrasate, con este temita que os sonará sin duda si sois seguidores, seguro que sí, de Los Damned. Bueno, ahí estaban Crap desde Arrasate, Mondragón, con ese temilla, esa versión de los Damned dentro del tributo que se ha publicado recientemente en un vinilo de 12 pulgadas con un puñado de bandas de Euskadi. El tributo To The Damned, Basque Country Compilation. Hemos escuchado a Crap y vamos a ir con otra de las versiones. Ya hace un par de programas o así pusimos unas cuantas y vamos a escuchar de momento otro tema, La Secta Fan Club. Ahí sonando ya. La Secta, uno de los grupos míticos del rock underground en el estado, podríamos decir, que además ahora recientemente ya está disponible un libro que se acaba de publicar sobre, pues, un poquito con la historia de la banda, de La Secta, y además viene acompañado con un single o un 7 pulgadas EP, creo que es con 2-3 temas, digamos, inéditos, nuevos, ¿no? Y espero poder presentar toda esa historia por aquí próximamente. Bueno, pues dejamos esos dos temillas incluidos en el tributo a los Damned, fabricado, hecho por aquí, en Euskal Herria. Y vamos a escuchar ahora una banda que nos va a estar visitando próximamente. Se llaman The Mochines. Que bueno, es un grupo que viene de... que viene de otras bandas, ¿no? Con componentes de otras formaciones, como pueden ser los B-Movie Rats o la Don, no las Donas, sino la Donas, ¿eh? Grupos de high energy rock and roll, de power rock and roll americanos, y que, bueno, pues eso, próximamente van a estar. Lo que pasa es que tengo que localizar la fecha porque les vamos a tener aquí cerquita. y creo que puede ser una banda muy muy interesante y muy enérgica para ver, pues eso, para ver en concierto, ¿no? Vamos a escuchar esta canción desde su página de Bandcamp. El tema se titula Post Pop Crash Depression. Si se llaman de mochines. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Y va a ser el día 1 de mayo, domingo 1 de mayo, cuando van a estar en directo en Bilbao, concretamente en el Crazy Horse, en Deusto. Estarán además con otra banda que se llama Nox Boys, y que, bueno, también investigaremos algo sobre ellos. La verdad es que esto también me ha llegado hace poquito, en la gira y la visita de esta banda. Y creo que puede ser una fecha también a apuntar en la agenda. Ese 1 de mayo, Crazy Horse, los que acaban de sonar, de mochines, que bueno, he estado mirando y ya, aparte de que tienen varios álbumes publicados, es un grupo que se formó en el 2005, o sea que ya tienen cierto recorrido, bastantes años ahí, y bueno, pues creo que puede ser una banda que en directo chutarán de maravilla, lo que acaba de sonar. Y ahora vamos con una novedad. Ya al completo y ya disponible el nuevo álbum de Rotten Mind, de esta banda sueca de Uppsala, la ciudad de Uppsala. Y bueno, pues un discazo que lo he podido escuchar 2, 3, 4 veces, no creo que más, y ya me ha parecido un disco a tener muy en cuenta y de lo mejorcito que han hecho, creo yo. El disco se titula Unflowered y reúne 12 canciones. Vamos a empezar con esto que se titula Inflammable. pasa es que la cosa es escucharla desde el principio, ¿no os parece? Ahora sí, Rotten Mind, así se abre su disco, su nuevo LP. Esa intensidad que les caracteriza esta banda sueca. Este es ya su quinto álbum y siempre recordamos la sorpresa que nos llevamos cuando descubrimos esta banda un buen día de, creo que de 2015 puede ser, o 2015 creo que fue, o 2016 quizás, no recuerdo bien, cuando actuaron en El Tubo, en el mítico Garito de Baracaldo. Por aquel entonces venían presentando su primer álbum, su primer LP, titulado I'm Alone Even With You, y eso, que fue una banda que nos dejó, a los que pudimos verles en aquella ocasión, nos dejó impactados porque prácticamente nadie les conocía, y dieron un soberbio bolazo en El Tubo, un bolazo de gran energía en El Tubo de Baracaldo. Luego volvieron más adelante y estuvieron tocando en El Mendigo, Y bueno, ya han ido publicando estos discos hasta llegar a este álbum que acaban de presentar, este Unflowered, que ya os digo que está muy pero que muy bien este disco. Y vamos a escuchar a este Day Young. Ahí están, con esa intensidad, esa melodía, esa melancolía quizás también, ¿no? En cierto modo, melodías así un poquito tristonas, que juegan un poco con diferentes propuestas de post-punk, rock alternativo. Puede gustar a un amplio abanico, ¿no?, de público, pienso yo. Y ahora vamos a escuchar esto que se titula Empty Generation. Siguen siendo Rotten Mind desde Suecia con su nuevo álbum, su quinto LP. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia presentando el reciente quinto ya álbum de Rotten Mind de la banda sueca, y vamos con una última canción. De momento escuchamos este Degenerates de Rotten Mind. My Bueno, pues hemos dejado sonar precisamente la que es ya la última canción del disco, de este último trabajo de Rotten Mind, de los suecos. Y nada, y estaba recibiendo por aquí ya a los Retumbes, que enseguida estaremos charlando con ellos. Y como tenía aquí preparado esto, y precisamente también es de una de las novedades del sello Family Spree, pues vamos a poner un temita o dos quizás de Jíbaros, esta banda madrileña, con un nuevo EP de 4 canciones. Ya tienen anteriormente un álbum, tienen también al menos 2 7 pulgadas más, y me parece que también un compartido con los Pepes. Vamos, que ya llevan unos añitos, bueno, no tanto, desde el 2015 estoy viendo por aquí, y teniendo en cuenta que también ha estado por el medio el tema de la pandemia y tal, pues se puede decir que bueno, pues han aprovechado estos años y tienen una producción un poquito ya, bueno, tienen ya cositas, ¿no? Y entre estas 4 canciones de este nuevo EP, que se titula Edad de Piedra, vamos a escuchar esto que se titula Cambia el disco. Ahí están Jíbaros, desde Madrid. Cambia el disco. Bueno, pues esa es una de las 4 canciones que van en este nuevo EP de Jíbaros. Y bueno, pues no cambiamos de sello, pero vamos ya con lo que nos ocupa hoy, que es presentar el primer álbum de los Retumbes aquí presentes. Y pues vamos a empezar pues con el tema que abre y que da título a esta colección de canciones de mierda. ¡Vamos! We'll be right back. Bueno, pues así, así se abre el primer LP, primer disco largo de Los Retumbes, desde Baracaldo aquí presente, subimos micros. Chicos, chica, chica y chico, buenísimas tardes y bienvenidos a Irola Irratia, que ya me habéis comentado que ya habéis estado por aquí hace bastante tiempo, así que bueno, ahora con otra historia y supongo que ya presentando un disco largo que no sé si se ha hecho de rogar o no, pero porque también hay que tener en cuenta que con el tema de la pandemia y tal las cosas no han fluido, digamos, como deberían, pero aquí estáis. Bienvenido, Andrés, guitarra y voz principal de la banda. Hola. Y Ana, a la percusión, pero también últimamente cantando algo, ¿no? Algún gritito de vez en cuando, pues hay que soltar. Pues sí, bueno, muchas gracias por invitarnos. Es verdad que estuvimos aquí en lo que era otra vida, con los Brand New Sinclairs. Y sí, bueno, has dicho la palabra prohibida, que es esta cosa rara que ha pasado en los últimos 2 años. Eso. Pero vamos, estamos de estreno, estamos súper contentos con nuestras cancioncitas de mierda. Que bueno, para quien no conozca a Los Retumbes, que a estas alturas, sobre todo por aquí, yo creo que ya os conoce casi todo el mundo. Otra cosa es igual quien nos pueda estar escuchando desde la lejanía, vete a saber desde dónde. El dúo dinámico lleva ya funcionando desde 2017, diría yo. Sí. 2017. Sí. Que bueno, son unos 5 años por ahí. Pues vamos a cumplir 5. Vamos a cumplir 5. Sí. Sí, que con el tema este de los 2 años tan raros, claro, parece, no sé, como que eso, ¿no? Lo que hemos comentado igual también. He comentado antes acerca de este grupo de jíbaros. Ha quedado ese. No sé, que luego hablamos si queréis de lo que habéis hecho durante ese periodo y tal, pero bueno, antes de publicar este primer álbum, ha habido 2 EPs, ¿no? Sí. Exacto. También para Family Spree, ¿no? Editados. Sí, sí. Eso. Sí. Sí, todo lo que hemos sacado a Los Retumbes ha sido en Family Spree. Y fue eso, nos pilló el segundo EP, el regreso, nos pilló justo antes de que empezara a acabarse el mundo. Entonces se quedó ahí como un poco raro. Entonces eso, luego si queréis hablamos de estos tiempos raros. Pero nos quedamos ahí como en coitus interruptus, porque había ahí un montón de cosas interesantísimas y con muchas ganas que teníamos de hacer. Y bueno, y ahora, bueno, lo bueno de todo esto, que siempre hay una parte buena, es que tenemos un pedazo de disco aquí para presentar y bueno, pues y aquí estamos también de repente, ¿no? Que también ha sido improvisado el venir. Y casi, sí. Hombre, yo en cuanto vi que había salido ya el disco, digo, bueno, a Retumbes hay que pegarles el toque, pero bueno, mira, ha sido así rápido, porque no sé si el álbum físicamente está ya disponible, ¿no? Sí, el álbum ha llegado de fábrica esta semana y bueno, ahora de momento el sello comenzará a distribuirlo, se puede comprar también a través del Bandcamp del sello. Y nosotros, pues bueno, en los conciertos empezaremos ya a llevarlo que para la gente lo pueda comprar y todo esto. Eso es, y bueno, para la gente más cercana igual de Baracaldo y así. Hombre, sí, que quedamos, tomamos una cerveza, sí, y intercambiamos discos. Sí. Y no sé si dejaréis alguna copia en algún garito de estos míticos que tanto nos gusta frecuentar. No lo sabemos, de momento vamos a esperar, porque el día 21 queremos hacer una fiesta presentación en Baracaldo, en el Mendigo, en la sala Mendigo, y ahí queremos como estrenar lo que son las ventas. Y luego pues puede que dejemos alguna copia en... Pues, bueno, en la única tienda que de discos que queda en Baracaldo ya, que es Longplay, o en algún garito. Ah, bueno, algún amigo ya nos ha pedido que le dejemos alguna copia en algún garito de Baracaldo y eso. Pero yo aquí quiero decir, no prometemos nada, ¿eh? Porque la historia de dejar los... A ver, el que distribuye los discos a tiendas, etcétera, es Family. Eso. Y nosotros, la experiencia que tenemos de haber dejado discos en sitios es que yo al principio soy súper ordenada y organizada y después me convierto en un desastre. Al final, lo que pasa es que yo no me acuerdo dónde he dejado discos, dónde he dejado se me olvida. Entonces, en los conciertos y tomando una cerveza. Y después lo demás no prometemos nada. Sí que sabemos que el sello siempre distribuye en Power Records y lo demás pues vamos personalizando las entregas, que así el roce hace el cariño. Eso es. Mucho eso. Mejor. Sí, sí. Trato directo con el cliente. Pues... habéis nombrado la tienda el otro día, no sé, con alguien, no sé si fue con David, con Calvo de, sí, sí. De allí del tubo de Barcaldo, sí, sí, y de todo, ¿verdad? Hablando así de qué importante es que una tienda como Long Play siga ahí, ¿no? Y que haya podido, nos estamos yendo por las ramas, pero no, no. Me he acordado ahora de eso, que haya podido superar los malos tiempos y ahora que el vinilo está otra vez por sí. arriba y tal, y pues ahora estarán viviendo también un momento dulce, digamos, ¿no? Después de haber superado tiempos difíciles y que bueno, y que es raro que una tienda de discos haya sobrevivido a todo eso, ¿no? A ver, en Baracaldo teníamos varias tiendas de discos cuando éramos chavales y lógicamente, pues con el tema de las descargas digitales y tal y cual, pues dejaron de ser rentables y desaparecieron. Longplay tuvo la suerte de que ya solo queda una de toda la cadena de tiendas que había, que es la que queda en Baracaldo, que se dedicaron durante muchos años como a vender otro tipo de cosas más que música, pues videojuegos, DVDs, claro. Tal, y había que reinventarse, sí, ¿no? Eso es, sí. Hicieron lo que pudieron y ahora han vuelto a meter vinilo y tal, y también se preocupan de dar un espacio a las bandas locales, porque hay mucha gente que está sí. haciendo presentación de discos allí, conciertos acústicos, y bueno, está haciendo un poco la labor de para mí de lo que tiene que ser una tienda de discos, ¿no? De no solo de vender discos, sino de otras que tiene que ser como algo relacionado siempre con la música, con las bandas, con la escena o con el público que va a eso, y sí, pues es la única tienda que nos queda, y entonces pues es como el punto de referencia también para la gente de la música, claro. En Baracaldo es como nuestro lugar de referencia, de si alguien saca un disco lo vas a encontrar ahí o va a presentarlo ahí, o bueno, o preguntas ahí a los dueños, a ver si tienen esto, lo otro y tal, y sí, es como ya la tienda de referencia en Baracaldo. Eso, que para una ciudad como Baracaldo tener una tienda de discos es fundamental. Sí, porque hay mucha gente aficionada a la música, al rock and roll. Sí. Lo que la gente joven no sabe es que igual antes en Baracaldo teníamos cuatro o cinco tiendas de discos, y todas muy guays y con muy buen material, y igual en algún momento hemos llegado hasta tener más, porque recuerdo que Arturo abrió una en, sí, ha llegado a haber hasta igual seis tiendas de discos y tal, cosa que ahora es impensable, claro. Era cuando la gente pues compraba discos, claro, eso, eso. Y ahora es impensable y queda una, y antes de internet, sí, antes de que llegara todo esto de querer conseguir las cosas gratis, como digo yo, de las descargas y de no valorar el trabajo, el producto en sí, el formato, vamos, a los que nos gusta comprar discos y tenerlos y atesorarlos, al final yo la descarga, a ver, yo me parece que internet está muy bien, porque a través de internet yo descubro, claro, un montón de cosas, y primero igual antes de comprar un disco lo escuchas, o está muy bien, internet es una herramienta genial, pero luego a la hora de la verdad pues no sé, a mí tener el disco eso. Y no sé, nos hemos quedado los románticos con el sí, con esa cosa. Bueno, ahora parece que está volviendo, que hay gente joven como que valora lo de comprar el disco y tal, igual de otra manera, pero parece que, pero bueno, es curioso, ¿no? Cómo van y vienen en este caso yo creo que se ha convertido ahora en una moda, ¿no? El hecho del vinilo, sí, sí, gente sí. Que a ver, esto es una cosa de las grandes compañías. Cuando ya han visto que dejaban de vender CDs porque la gente, lógicamente, no va a pagar un duro por un formato físico de una música digital, porque para eso te lo bajas de internet y ya está, y te ahorras los 15 o 20 euros del CD, te gastas 5 en la descarga y ya está. Han dicho, hostia, hay que vender discos como sea, porque se nos jode el negocio. Sin embargo, los sellos indies, que han seguido ahí durante los 90 y todo, editando en vinilo o en casete o siguiendo ahí sacando discos, pues esos sellos ahí siguen y ahí han estado durante todo este tiempo. Yo creo que la moda esta de ir ahora a la Fnac, por ejemplo, y ver discos es es una cosa de las grandes compañías y distribuidoras, de cómo hay que intentar vender esto, y te sacan, te cambian el color del disco y te cobro 10 euros más. Y te digo que ahora le he metido dos fotos más en la portada o en el insert y te cobro 15 euros más. Y, pues, y así es, todo. Sí, y así va creciendo la bola. Es un negocio. Bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas, pero bueno, que son temas relacionados también y que a vosotros os pillan también de cerca, pues por el hecho de que habéis sacado ahora mismo el disco y tal. Y nada, son 12 temas, 14. ¿No? 14 temas. 14 temazos. 14 temas. O sea, bueno, como son cortitos y tal, en general son cortitos, y estoy viendo que el más largo dura 2 minutos con 44 segundos, creo. Eso es muy largo ya, ¿eh? Eso es una ópera rock. Para nosotros. Y luego viendo así las canciones y tal, algunas de ellas sí que ya las veníais tocando en directo. Sí. ¿No? Porque sí que el tatuaje de mierda, tal, sí. No sé qué, que las escucharemos, iremos escuchando ahora en breve. Y luego el resto de temas han ido saliendo, supongo, durante estos dos años de penitencia, o como le queramos llamar. Yo le llamo el fin del mundo, el principio del fin del mundo. Sí. Y sí. Seguro que habrán salido muchas más, lo que pasa es que habréis hecho vuestra criba, por decirlo de algún modo. Sí, a ver, el tema es que en 2020, cuando empezó todo el tema de la pandemia, ya vimos que esto no tenía solución y que se nos cayeron pues como 20 y tantos bolos abajo, festivales, no sé qué, y vimos que esto iba para largo, ya nos dimos cuenta que dijimos, va, esto no se va a arreglar en 4 meses. Pues pensamos que lo mejor era, pues bueno, como tenemos el local de ensayo al lado y lo tenemos fácil, pues ponernos a hacer canciones y esperar a que pasara un poco el tema para sacar un disco y volver a tocar. No nos parecía lógico sacar el disco en medio de, claro, en medio de la pandemia, sin poder presentarlo en directo, sin poder tocar. Nos parecía que era un poco tirar el disco a la basura. Y pues bueno, como no teníamos prisa y el tiempo nos ha dado la razón, que al final esto ha durado 2 años de casi de encierro, pues fíjate tú, si en 2 años no te da tiempo para hacer canciones y para hacer de todo. Hemos hecho muchas cosas en estos 2 años con los Retumbes. Ha habido gente que decía que era el momento de tal, pero que tampoco les llegaba la inspiración. Claro, porque si no tienes estímulos. Eso es, si te pones. Hay que sacar. Claro. Igual luego no te sale nada. Cuando empezamos a intentar componer, es la época de la vida en la que más nos ha costado. Por dos cosas. Primero, por lo que estás diciendo tú, y eso es porque no había estímulos. Si no tienes estímulos, no te viene nada a la cabeza. Segundo, porque las cosas que nos venían a la cabeza, a nosotros nos gustan mucho. Bueno, Andrés es quien hace las letras, que hable ahora él, pero nos gusta mucho pues hablar de nuestras chorradas, que pueden parecer chorradas, pero a veces son más importantes, o otras veces no tienen en absoluto importancia. Pero bueno, en fin, que nos venía mucha idiotez de una letra de los enmascarados que van por la calle, otra letra de la elegía, otra letra del, pero no, nos prohibimos, o sea, nos vetamos a hablar de ninguno de esos temas. Entonces, claro, entre la falta de estímulos y todo el veto que tenías de los pocos estímulos malos que veían, y que, al final nos costó. Pero bueno, es la razón por la cual hay unas cuantas instrumentales que siempre nos ha gustado hacer y que molan un huevo también. Yo lo que sí recuerdo es que al principio de empezar a hacer el disco, durante los primeros meses es como que todo fluía muy rápido y muy bien. Pero a medida que veías que, claro, que no había salida en el túnel, que nos van a seguir dejado encerrado, las salas siguen cerradas, no vamos a poder. A medida que veías que todo era una mierda, yo notaba que costaba más sacar canciones y hacer canciones, porque claro, eso te va pegando un bajón ahí, un ruido de que dices, joder, ¿y cuándo vamos a poder tocar? ¿Y cuándo vamos a poder sacar esto? Y claro, los primeros meses bien, pero luego ya al final era duro intentar sacar ideas o hacer cosas, pues claro, se te iba quitando la ilusión y un poco bueno, de hecho hay muchas bandas que se han disuelto en este periodo. Claro, es muy jodido, claro. Y yo recuerdo eso, que al principio bien, pero luego hubo un momento en que era duro hacer canciones, porque tampoco sabías muy bien cuándo iba a acabar, cómo iba, cuándo ibas a poder tocar, y sí, y sí, sí fue duro, sí, pero bueno, pues al final nosotros es que lo tenemos muy fácil, al ser dos y tenemos el local al lado de casa, y pues a veces estás en casa y mismamente a veces estamos ahí y se nos ocurre algo y decimos, venga, pues vamos al local y a ver qué sale. Ajá, sí, tenemos sí, muy sí, fácil. Entonces, sí, en ese aspecto vosotros desde luego claro, sí, que habéis tenido sí. Esa, es que esa, lo de ser dúo ahí a la hora de trabajar, claro, es más fácil que igual una banda de 4 o 5 personas que en medio de una pandemia igual hay uno que tiene miedo a contagiarse, otro que no se quita la mascarilla para cantar, el otro que no sé qué, el otro que dice que no sale de casa y... Ha habido de todo, ¿no? Ha habido... Los más punkis han desafiado las leyes, sí, las normas, sí, las restricciones, sí, sí, están, nosotros sí, nos vamos a ensayar como sea. Y bueno. Bueno, nosotros recuerdo que el primer día del confinamiento, cuando había que... Nosotros dijimos, ¿qué cojones? Nos vamos al local a ensayar. Cogimos la guitarra y tal, nos vamos al local y ya íbamos por la calle y no veíamos a nadie en la calle. Y ojo, igual... Bueno, espera, no veíamos a nadie, veíamos la policía pasar con las sirenas, bueno, sí, ciudadanos, os recordamos claro, que no eso, se puede... Y no veíamos a nadie y cuando íbamos al local de repente pasa un coche patrulla, recordamos a todo el mundo que es obligatorio quedarse en casa, que no sé qué, que no sé cuánto, y dijimos, hostia, vámonos a casa que al final nos empapelan aquí. Bueno, nos llevamos la caja, fuimos al local, sí, cogimos la caja, un par de tambores y para casa y estuvimos ensayando en casa pues durante el confinamiento en casa. Que si no, la cosa de salir con la barra pan bajo el brazo. Sí, sí, para ir a ensayar, ¿no? Mejor la barra de pan que no esos canallas que se compraron hasta un perro. Ya te digo. Desde luego. Ya te digo. La verdad es que son cosas que ahora un poquito ya que con la perspectiva un poco del tiempo te dan también que pensar, no sé. Y que, bueno, incluso para sacar... No habéis querido, sí, decía no. Ana que, ah, no, veto, que no quería sacar canciones. No. Igual en un futuro. No hemos momento la herida está muy abierta. No hemos querido hablar de la pandemia en sí, pero vamos, de la condición humana, yo creo que hablamos constantemente en nuestras letras. Y ahí sí que se vio durante esos 2 años que la condición humana de muchas personas, joder, deja mucho que desear. Que no, que esta pandemia saca lo mejor. Sí, eso decían, esto va a sacar lo mejor de cada uno. Bueno, en algunos casos, porque en otros, sí, madre mía. Sí, sí, bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando algún temilla más. ¿Queréis que escuchemos alguna en concreto o vamos, seguimos un poquito el orden? No, mismo. Todas son igual de mierdosas, puedes ponerla. Luego hablamos de por qué ese título puedes ponerla aquí y por qué esa obsesión con... con la mierda. La mierda mola. Pues venga, tatuaje de mierda. Ah. Ahí están, los retumbes, va. We'll be right back. pregunta es el porqué, ¿no?, de esta canción. De, ¿no?, de cómo sale esta historieta. Bueno, a ver, esto, yo conozco a un montón de gente tatuada que siempre tiene uno o dos tatuajes de los que se arrepiente totalmente y que te los enseñan y dicen, y dices, madre mía, pero ¿qué te han hecho ahí, tío? O sea, ¿qué es esta mierda que llevas aquí? Y o sea, esto es real como la vida misma. Lo decía antes de la condición humana, pues es así. O sea, he visto cosas terribles puestas en la piel de la gente. Y bueno, se merecían una canción, o sea, había que hacérsela. Ellos estaban pidiendo a gritos. Y da igual, lo de la pierna izquierda es porque... Porque rima con mierda, claro. Bueno, se puede llevar la pierna izquierda o en cualquier lado. Eso. Y, joder, sobre todo, sí que se ven cosas, tatuajes, pero sobre todo a la gente ya muy, muy mayor, ¿no? De cuando los tatuajes no estaban, digamos, ya, sí. que se hacían cualquier... Pero a mí esos tatuajes me molan. O sea, sí, porque tienen, el típico de a mí la legión, o sabes, esas cosas que ves que se han hecho ahí con 20 años cuando estaban en la mili, hecho con una aguja y un bolivic mojado en un tintero. Eso. A mí esos tatuajes sí me molan. Y no me parece que sean. Porque antes el tatuaje era así, era un rollo taleguero de marinero, de preso, de militar o tal. Pero en los 90, yo creo que la peor época del tatuaje fue en los 90, cuando se puso muy de moda lo de tatuarse en los 90, iba todo el mundo como loco a tatuarse y se hacían auténticas mierdas. Que no tiene por qué estar mal hecho el tatuaje, o sea, no me refiero a que el tatuaje esté mal hecho, me refiero a que sea una mierda, o sea, que digas ¿qué es eso, tío? O sea, que hay peña que lleva cosas que no saben ni ellos lo que es, o sea, hay cosas terribles. A mí los tatuajes esos old school, de que se ve que están mal hechos porque no había medios, a mí esos me molan, me parece que tienen su encanto. Sí. Eso, más en cierto modo, sí. No sé si decir autenticidad, pero sí, por lo menos sí, claro. Tienen ese. Y alguien os ha. ¿Algún tatuador profesional os ha llamado la atención? ¿Os ha dicho, oye? No, pero yo creo que un tatuador profesional. No haría un tatuaje. Estoy seguro que se siente súper identificado con esta canción. Que él también habrá visto muchas cosas en el mundo del tatuaje, los que se dedican a ello. Bueno, un tatuador profesional nos ha dicho que la canción es maravillosa. Que ya está. Y luego. Bueno, sí, y luego, sí. Casi todo el mundo que nos ha hablado del tema, porque luego habrá gente que odiará la canción y dirá, putos gilipollas, vaya a meteros vuestra opinión por el culo, que también tiene eso, no lo piensan, esos no, esos no nos lo han dicho, por lo menos a la cara, pero los que sí nos han dicho tal, siempre dicen, lo decís por el mío, ¿verdad? Esta canción es por el es por mi tatuaje y tal. No, pero bueno, y te lo enseñan, es que yo mira lo que llevo aquí, y dices tú, hostia, eso, hay que pasar, y dices, hostia, sí, es de mierda gorda, ¿eh? Y, o sea, la gente es guay que te enseña sus tatuajes. Os piden opinión. Sí. Dicen, ¿es mierda o no es? Claro, dicen, yo tengo uno, mira. Y hostia, sí. Está guay. La gente se lo toma con humor. Al final, a lo hecho pecho, ¿sabes? Lo que llevas encima ya no se puede arreglar. Y bueno, te lo tienes que tomar también, bueno, con un poco de alegría. Vosotros tenéis ese puntito de acidez y de. Hay que quitarle hierro. Es obligatorio. Y de letras, o sea, y de letras y de. En las letras, quiero decir. Es obligado, es inherente a nosotros. Y eso, que no falte el sentido del humor. Lo que habíamos comentado acerca de cómo han salido todos estos temas y tal. Ha habido, cuando habéis entrado a grabar, que no sé cuándo está grabado realmente el disco, o no sé si lo pone por aquí. El disco lo grabamos en el 2021. Empezamos a grabarlo antes de agosto, en julio del 2021, sí, hicimos las bases durante el verano y a la vuelta en septiembre hicimos las voces y sí, estuvimos y ahí durante el verano, nos lo tomamos con calma. ¿Ya teníais, o sea, claro, las canciones que iban a entrar y todo, o ha habido algún punto de improvisación o de última hora de decir, venga, esto tal, ¿no? Se añadió alguna canción, por ejemplo, no iba a entrar las camisetas de los Ramones, pero Tony, el del señor, dijo, ¿cómo no vais a meter esa canción en el disco si es vuestro hit y tal? Y bueno, y luego se añadió algo, esa y alguna más, pero sí, bueno, no lo sí, hemos... la del reggaetonero, sé que se la hicimos así como sí. Para rellenar al final y bueno. Nos lo hemos tomado con calma el hacer el disco y como con, bueno, vamos a ver qué va saliendo y así, como tampoco sin darle mayor importancia, o sea, sin darle mucha importancia a lo de hacer el disco. Porque ¿cómo habéis grabado? Pues hay dos versiones, existe la leyenda y hay dos versiones. Hay una versión que es que lo hemos grabado en Rochester, en el condado de Kent, con Andrew Drake, que es un productor muy guay allí del rollo Medway. y luego hay otra versión que es que lo hemos grabado en el local en un cuatro pistas. Entonces cada uno que... ¿Qué va a hacer esa, no? Cada uno, en el disco pone que está grabado con Andrew Dregg, pero ya en Dirty Analog Studios, que es su estudio. Pero ya cada uno que saque su, que cuando escuche el disco, que saque su conclusión. Además, ¿para qué más, no? ¿Para qué? A ver, para grabar un dúo... Sí, a ver, de todas maneras, el estudio de Andrew, el Dirty Analog Studios, es también analógico y de cuatro pistas. O sea, no es un gran estudio. Es un estudio de mierda. Entonces, para que todo vaya acorde con lo entonces, que es lo que hemos hecho con él allí en Rochester, podíamos haberlo hecho en el local de ensayo también. Eso. Y Rochester, para los que... Eso está en el condado de Kent, que es en el Medway, en el sur... ¿En qué barrio de Baracaldo? No, eso está allí en England. Es gente muy maja la de Medway. Jo, pues es que ahora que comentas eso, yo a veces ya... Bueno, últimamente, no sé, hace poco también presenté algún disco por aquí y ponía... grabado no sé dónde... mezclado no sé qué, masterizado para allá y no sé qué, pero por lo menos en cuatro localizaciones diferentes, ¿sabes? Digo, pero a ver, yo creo que realmente todo esto es necesario. Yo creo que hay gente que se vuelve un poco loca, que igual también hay gente que va al estudio y cuando sale del estudio igual no está muy contento con lo que ha conseguido y luego intenta que alguien se lo arregle en otro sitio, o porque alguien masteriza X discos que a él le flipa cómo suena, se lo va a mandar a masterizar porque va a conseguir que suene con un cañón y tal. Yo creo que al final lo que importa en un disco son las canciones y tampoco hay que darle, hombre, lógicamente un grupo quiere sonar guay y un grupo de heavy metal, pues lógicamente va a sonar súper pulido. Nosotros es que lo que hacemos, claro. Es garaje punk y entonces puede sonar ahí churrasquero, que mola. Y entiendo que la gente quiere sonar guay y de hecho hoy en día hay un nivel de profesionalidad en los discos increíble. Pero también creo que hay gente que se vuelve un poco loca con el tema del estudio, el productor, lo otro, y se les va un poco la pinza y eso, y terminan grabando en un lado, mezclando en otro, masterizando en otro, no sé qué, como intentando... No sé. Bueno, sí, que está claro que en vuestro caso, yo no sé. Es más, incluso si esto se hiciera de un modo más. ¿Cómo decirlo? En un estudio súper profesional con no sé qué, igual hasta perdería el encanto o la esencia que puede tener el tema, sonido de la banda. El ¿no? tema es que te vas a ir a un estudio súper profesional para luego intentar que suene así. Claro. ¿Sabes? Vas a ir al estudio con una mesa NIF, por ejemplo, de 3 millones de euros, pongamos, en un estudio ahí de estos tal, y le vas a decir al tío, no, pero súbeme los previos a tope que yo quiero que distorsione y ponme este micro de mierda que me mola más. Igual y dice que para qué has ido ahí, ¿no? Y claro, y al final vas a ir a sonar de cómo suena este disco y te vas a gastar un pastizal en sonar mal, entre comillas. Entonces, pues lógicamente no te merece la pena. Ahora, que hay grupos que lógicamente pues que quieren sonar guay y se van a sus pedazos estudios y se hacen unos discazos increíbles y luego los masterizan en unos estudios de mastering del copón y tal, pero en nuestro caso es que no es necesario. Es que nosotros valoramos más igual, bueno, a ver, en realidad nos importa mucho el sonido, nos importa mucho cómo suena el disco y que suene así churrasquero ahí, que suene garajero a tope, pero no sé, no veo a los Retumbes yendo a un estudio pro a grabar con unos equipos terribles y no. ¿Y qué, o sea, cómo te iba a decir? Si tuvieras que tomar una referencia de alguna banda que similar, ¿no? Que sea un dúo, que sea de garaje, que sea de rock and roll primitivo, que no sé. Un dúo igual no, pero a mí, por ejemplo, me mola mucho, pues lo que te decía, toda la escena Medway. A ver, ahora voy hablando en serio. Que es como pues todo el rollo Billy Childish, los Masonics, toda esta gente que venían de grabar. Mira, por ejemplo, mi banda favorita son los Milkshakes, que es un grupo que en los 80 sonaban como en los 60. En los 80 tú había un montón de bandas que tú las podías ver en directo. Bueno, y aquí también pasaba. Y luego escuchabas el disco y era horrible. Esas baterías horribles, esas guitarras que sonaban mal y tal. Y los Milkshakes era un grupo que que ya en los 80 sonaba guay. O sea, sonaba, las baterías sonaban como tenía que sonar, todo sonaba guay. Y es gente que ha estado grabando siempre en estudios analógicos, en cinta, con equipos antiguos y tal, y han cuidado, son bandas de garaje, pero han tenido un sonido que a mí me gusta mucho. El estudio este que hay en Londres, el Toe Rag y toda esta gente. Ajá. El que grabó el Elephant de White Stripes, que igual no es el disco que más me guste que se ha hecho ahí, pero bueno, es como el más famoso. Y esta manera de trabajar, sobre todo analógico y cuidando un poco el sonido, porque también hay ahora una cosa que es muy graciosa, que la gente se graba con el ordenador, que no tengo nada en contra de grabar con ordenadores y plugins y programas y el Pro Tools y todo esto, pero al final luego intentan como poner filtros digitales emulando el sonido a cinta o el sonido tal y tal. Pues si lo que quieres es sonar como si estuvieras grabando con una cinta, cojones, claro. pues graba en una cinta. El problema de grabar en una cinta es que no te permite arreglar las cagadas. Cuando grabas en una cinta, lo que grabas es lo que hay. No es como ahora, que hay gente que se tira más tiempo arreglando lo que ha grabado que grabando. Porque claro, con el ordenador, no, es que me confundí esta nota, me voy a arreglar, no, es que aquí esto lo voy a mover para acá. Es que es otro concepto de trabajar, es como se hacía pues antes. Es la manera de pensar en grabar, de voy a ir a un estudio, me voy a poner aquí delante de un micro, voy a tocar y esto es lo que hay, y luego voy a aprovechar las máquinas que tengo para hacerlo sonar de esta manera. Y ya está, sin usar programas de ordenador ni nada. Estaba en esa onda, bueno, supongo que los estudios de este de... No me sale ahora, de Circo Perrotti, ¿no? Sí. Ahí es donde hemos grabado los dos primeros EP. Eso es, sí, claro. Hemos grabado con Jorge, hemos trabajado, muy guay. Su estudio es increíble. Tiene una mesa Telefunken que todo lo que pasa todo lo que pasa por ella suena bien. Y ahora, en este caso, habéis preferido hacerlo de otra manera, por decirlo. No, también sabes lo que pasa, que como nos pusimos en plena pandemia a hacer el disco, claro, los estudios estaban chapados, luego había que ir con mascarilla, no sé qué, y eso era un coñazo. O sea, yo meterme en un estudio a ponerme la mascarilla y y aparte eran 14 temas, y hay que hacer un cálculo de gastos. Claro. Y luego es que Andrew Dreg se maneja muy bien con el cuatro pistas. Es muy bueno. Andrew Dreg es un productor del copón. Hay que reconocerlo. Al final, ha aprendido mucho en la pandemia, se ha comprado muchos cacharritos nuevos. Al final van a venir a buscarte. Todo puede ser. Así que Dirty Analog Studios. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas. ¿Habéis hablado de algo, de que hay dos instrumentales, tres o cuatro? No, hay muchas. Sí, hay varias. Es que es como una faceta nuestra lo de tocar. A pesar de ser dúo, nos encanta lo de tocar temas instrumentales. Nos gusta mucho el rock and roll este de los 50, que era como medio surf, medio garaje, instrumental. Todo ese rollo, el rollo Link Ray, todo esto nos gusta mucho. Bueno, di que lo que nos gusta es lucirnos, sobre todo a mí. A mí una instrumental venga, mirad por favor lo bien que toco, que es increíble. Eso. Ahí se nos nota lo grandes músicos que somos, claro. Entonces ahí te puedes explayar y lucirte ahí y darle a ver a la gente lo bueno que eres, claro. ¿Retumbe Rock? Sí, esa es una. Por ejemplo. Ahí sonando ya, en este primer LP de Los Retumbes, colección de canciones de mierda, y esto es Retumbe Rock. Retumbe. No es instrumental. Casi. Dice retumber. Es verdad. Pero bien. Bueno, oye, ¿habéis llegasteis a hacer alguna cosa desde casa en sí. esto de estas cosas que se hacían? Llamémosle cosa, sí, llamémosle cosa. ¿Estas cómo le llamaban a esas cosas? Ay, no sé, sí, volvemos con las cosas. Conciertos online, ¿no? Virtuales, conciertos virtuales. Virtuales, ¿no? Llegasteis a hacer, ¿no? Llegamos a hacer, nos dijimos que nunca jamás lo haríamos. Luego hicimos uno, porque nosotros lo que no sabemos, no hemos aprendido, ahora estamos aprendiendo, pero no hemos aprendido a decir que no. Entonces nos llamaron para hacer uno y entonces dijimos que sí, como siempre. Entonces hicimos uno desde casa, que moló, luego, o sea, a ver, es tocar en tu casa a un móvil, con lo cual no mola, pero bueno, con los pocos estímulos que había entonces, pues un poco al final moló, porque al final terminas metiéndote en el papel y, no sé, fue un domingo por la mañana diferente. Pero después dijimos, no lo volvemos a hacer. Y entonces luego nos escribió una amiga de Escocia, pues una chica que ya nos llevó allí a tocar en de verdad, físicamente, con cuerpos y nos dijo, jo, podéis hacer uno para Escocia, tal, no sé qué. Que era ya cuando ya se podía aquí salir de casa y lo hicimos desde el local. Otra vez dijimos que sí, lo hicimos. Bueno, a ver. Pues sí, hay que volverse a hacer. No lo volvimos a hacer, no querría volverlo a hacer. Pero ya también te digo que si hubiera que volverlo a hacer, pues se haría y ya está. Pues como hay que hacer rock and roll, aunque sea a través de pantallas móviles. Sí, al final yo creo que estas cosillas han digamos, aliviado un poco. Claro, han mantenido un poco encendida la llama. Como decir, porque, bueno, pareciendo, joder, no estamos muertos del todo. Aquí seguimos, estamos conectados, igual de la manera más artificial del mundo, pero aún así conectados. Bueno, no sé. Lo hicimos, estuvo bien al final. Yo ahora lo veo y... Bueno, a ver, fue útil porque uno fue para un festival que no se había podido celebrar por el tema de la pandemia y decidieron hacerlo online. Y el que hicimos para Escocia, pues los donativos que hizo la gente a través del streaming, pues fueron para una sala en la que habíamos tocado en Edimburgo, que claro, con esto de la pandemia, pues llevaba un año chapada y era como, sacamos para estar a algún lado o tenemos que cerrar. Y entonces al final si lo sabes enfocar a algo útil, a ayudar a gente o a que la gente que está en casa pueda ver un concierto y tal, está guay. Ahora, si lo enfocas solo a gente que estuvo haciendo streaming todos los putos días por los likes y por los tal, no, eso no va con nosotros. Hombre, también hay gente que hizo y pedía entrada o pedía la voluntad a través, porque eran músicos que no estaban pudiendo trabajar, sí, claro. Y era su manera de trabajar. Pues eso a mí me parecía súper bien. O sea, sí, claro, claro. Nuestra situación es fácil porque tenemos un trabajo, pero la gente que vive de la música lo ha pasado muy mal. Yo tengo amigos músicos que lo han pasado muy mal. Han tenido que pedir dinero prestado, han estado fatal y bueno, pues a través de internet igual aceptando donativos era una manera pues de llenar la nevera. Que parece que al final todo esto de la pandemia a mí lo que me ha dejado muy claro es que el tema de la música en este país es precariedad total y absoluta. Si una de las cosas que he visto claro es eso, y ahora lo veo más que nunca, o sea, es increíble el nivel de precariedad de nadie por parte de ningún, bueno, es que de los políticos que se puede esperar. Es que nadie esos temas no, ¿eh? Aquí en este no, momento, quiero decir, está de claro que en este país no. Claro, lo que quiero decir es que nadie en primera instancia nadie intentó ayudar el tema de la música ni paliar el tema ni intentar dar una solución de ninguna manera. Y hubo gente que lo ha pasado muy mal y que bueno, que los bolos en streaming pues pueden ayudar a eso también. Nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue eso, usar los bolos para ayudar a gente. Gente que tenía festivales o salas o tal, pues decir, bueno, pues si con esto podemos ayudar y colaborar y tal, pues... Y también te daba alegría por otra parte, ¿eh? Porque yo me recuerdo muchas tardes estar sentada en el balcón con el móvil viendo un streaming de no sé quién, o sea... Vale, sí. Que al final luego acababa y te quedabas como pum, te quedabas como ¡ah! No sé, me he quedado como a media, pero mientras estabas, pues la cabeza iba a otros lados y al final la música, bueno, pues es lo que es, que es nuestra vitamina, ¿no? Eso, es que, claro. Bueno, aunque fuera de una manera un poco, pues como tomarte un, yo qué sé, una cerveza sin alcohol, pero por lo menos, sí, no es pero, lo mismo. Pero por lo menos algo había, que sí, era sí, necesario, sí, sí, era súper necesario. Eso, claro. Al igual que yo siempre he defendido aquí, mucha gente no ha querido, se ha negado muy respetablemente a ir a conciertos para estando sentado y estar con la mascarilla. Pues lo mismo. Cada uno que haga lo que tal. Yo, por ejemplo, desde el minuto uno dije, yo necesito, aunque esté en la silla, claro. O tal. Luego ya, pues eso, que es muy respetable cada uno. Sí, sí, quiera. Yo respeto. Incluso como público y como bandas que han querido hacerlo. Sí, sí, está todo. Yo, por ejemplo, no me gusta, me parece, o sea, si hemos tocado para gente sentada. Ya habíamos tocado para gente sentada antes, lo que pasa es que no estaban sentados por obligación. No era obligatorio. Entonces, esta vez estaba el consuelo de esa gente que está sentada que le gustaría estar bailando, ¿sabes? Entonces, claro, hay que conocerlo antes para saber sacar la parte buena. Sí. Y enmascarada, ¿no? Pero bueno, pues al final siempre era mejor tocar que no tocar. No hemos buscado, no hemos tocado casi y desde luego si ahora mismo me dicen que hay que volver a tocar con gente sentada, pues, pero bueno, pero siempre es mejor tocar que no tocar. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde? ¿Dónde hemos tocado? Sí. ¿Dónde hemos tocado? En Bilbao. Hemos tocado en Nave 9 hicimos una sesión vermú para la terraza y luego luego tocamos con Ian Kai en el Baserri de Derio. De Derio también. Y luego también hemos tocado en el Udaskena Rock de Baracaldo. Bueno, que ahí la gente, ahí había sillas, pero la gente estaba de pie. Sí, que era en los barrios, ¿no? Bueno, y también fuimos a Zaragoza a una fiesta que hicieron los Apache. Pero ahí ya estaba en sillas altas, entonces sí, bueno, la gente terminó de pie y bueno, el de la sala nos dio un poco carta blanca y que al final qué tontería estar de pie que sentado, si es lo mismo, si estás con tu mascarilla de pie es lo mismo que estar con tu mascarilla sentado. Bueno, no vamos a hablar de las incongruencias. Pero bueno, al final también depende del formato que hagas, claro, si haces jazz o blues, pues que el público esté sentado igual te da igual, pero si eres una banda de punk o de rock and roll o de tal, que claro, que el público esté sentado es una bajona. Sí, sí. Es chungo para el público, pero para el grupo terminas el bulo y dices, ¿qué acabo de hacer? Por Dios, ¿qué es esto? O sea, pero como público, igual casi prefiero como grupo que como público, porque al final te abstraes, porque como público, yo los que hemos ido unos cuantos, a mí me dolía más la cadera que cuando te rompes las caderas bailando. Porque claro, que al final bailaba con agarrando la silla y es que te terminas haciendo lesión. Es complicado. Es jodido, sí. Sí, bueno, yo he pasado momentos también. Sí. Yo he visto sillas volar. Sí, y personas bailando haciendo la cobra, la culebra. Haciendo la culebra por el suelo para que no le vieran de seguridad. Y he visto de todo. En estos 2 años he visto cosas que pensé que jamás vería. Bueno, pues ahí queda como experiencia, ¿no? Esperemos que quede Que quede en el recuerdo y que no se, que ojalá que no volvamos a tener que pasar por estas situaciones y que dentro de unos años se vea todo pues con pues eso, de batallitas para contar a nuestros sobrinos, iba a decir a nuestros nietos, pero nada, a los sobrinos. Así que, pero bueno, pues sí, ahí ha quedado el asunto y bueno, esperemos. Pues ¿qué tenéis aparte ya? Habéis hablado de la presentación. Bueno, sí, esto que no se nos olvide, que es súper importante. Venga, ya me lo cuento todo. El miércoles, la semana que viene, jueves que viene en Ponferrada, está el Family Spree Goes to Freakland, que va a ser el fiestón de los fiestones. Y vamos a tocar nosotros, tocamos el sábado a la tarde en el Morticia, que es un garito, madre mía, qué ganas. Que si alguien quiere ir. Esta mañana quedaban como 7 abonos solo para el sold out. Sí, sí quería. Así que si alguien quiere ir, que vaya ya mismo a la página de Family a comprar su abono, porque no sé ya si a estas horas de la tarde quedarán. O sea, que estaba ya casi todo vendido. Esa es la primera cita, que no es la presentación oficial del disco, pero sí que habrá copias del disco. Faltará todo lo que va a llegar después, que os tenemos guardadas unas chucherías maravillosas para el 21 de mayo. En El Mendigo, en Baracaldo, por supuesto, porque los Retumbes tienen que presentar en casa. Además, vamos a estar súper bien acompañados por el Captain Traso, desde Lugo, que es un one man band que nos va a dejar los pelos para atrás. Y ya está. Que allí tendremos el disco, por supuesto, y tendremos pues todo el merchan nuevo y alguna cosita y alguna sorpresita para los que lleguen puntuales. Y creo que lo he dicho todo, ¿no? 21 de mayo en El Mendigo. Bueno, luego irán saliendo más cosas porque estamos cerrando fechas y tal. Sí, luego digo más cosas, pero eso ya lo iremos poniendo en redes. Sí. Eso, lo más cercano, eso. Sí. Eso, lo más cercano y lo más importante. Pues qué bien lo del Morticia ahí en esto, porque bueno, yo estuve por ahí hace muchos años. Y me encantó en general. Es increíble. El sitio es increíble. Nosotros ya hemos tocado ahí y el sitio es increíble y los dueños son encantadores. Los dueños son una gente 10 y el sitio es increíble, y sitios así es que es por los que merece la pena estar en esto del rock and roll, por conocer sitios así, gente así, mola un huevo. Otro, claro. Sí, otro sitio mítico, sí, ¿no? Como sí. Mítico. Mm. Y que también mira, ha podido tirar para adelante a pesar de todo. Lo han pasado muy mal también porque es un bar que solo abre de noche. Y cuando, claro, el ocio nocturno estaba prohibido, han tenido que estar cerrados. Ha sido casi todo el tiempo. Han estado cerrados sin poder abrir casi durante un año y pico. O sea, lo han pasado muy mal. Mm. Pero bueno, poco a poco ellos con sus otras cosillas y tal han salido adelante y ahí siguen. El bar es su vida, ellos viven por y para el bar y no tienen, o sea, no tienen otra cosa. Lo que pasa es que, claro, es el típico negocio que te abre, no sé qué hora, abren a las 10 de la noche o... Las 9, 10, hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana, entonces, claro, está totalmente prohibido, que lo han pasado mal, sí, también. Es cosas. Pero como son unos artistas, han hecho... Sí, se han hecho. Han hecho arte, cosillas. Han vendido arte, han ido tirando, pues como ha intentado hacer la gente. Mm. Y ahí están porque tienen que... A ver... Bastante que nosotros hemos, bueno, oye, desde aquí, que resucite el tubo, que no puede ser, bueno, que perdamos sí. Cosas así. Ese es otro debate. Este es el tema de el monotema, casi. El monotema, sí, exacto. Eso es otro tema, eso es otro tema. Pero bueno, ya, en fin, bueno, ya veremos. Sí. Todo se andará hoy, quizás. ¿Quién sabe? Puede pasar algo, puede, no, que no, quién sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo tenéis ahora ya el repertorio? ¿Lo tenéis ya montado de lo que ve? ¿No? ¿Y, sí. ¿Y va a ser inamovible o vais a...? No, en los Rotumbes nunca de nada es inamovible. A ver, en un principio tenemos un reper más o menos fijo, pero, por ejemplo, para Baracaldo hay canciones que ya solo tocamos en Baracaldo. Tenemos canciones que hablan de Baracaldo, claro, que solo tocamos en Baracaldo y igual las tocamos una vez cada año cuando tocamos en casa, o en este caso cada dos años, y esas van a sonar sí o sí. Bueno, ya veremos. Y al final, es, por ejemplo, ese, estamos hablando del tema del Parque de los Hermanos, sí, por ejemplo. ¿Se va a quedar ahí como una canción porque está grabada? Bueno, pero no está editada, digamos, no, en un disco oficial. No, de los, eso, bueno. Eso está grabado. Y solo hicimos 50 copias en CD que regalamos a los 50 primeros en un concierto que hicimos en El Mendigo hace unos años. Y eso es todo. Y ahí está, ya está. Bien, ahí está. Me gusta porque lo tengo. Claro, y entonces pues es la típica canción que la gente de Baracaldo quiere oír y que se sabe y tal. Y no puedes, a ver, negate. Lo que igual no lo entiendes, si vas a tocar a Valencia y la tocas, igual la peña no entiende. Bueno, perdona, hemos estado tocando en Valencia, en Galicia, esa canción y... Hay gente, una vez me vino un tipo a decirme, oye, me mola mucho esa canción que tenéis de los años 80. ¿Cuál? Esa que habláis de los yonkis del parque y tal. Dice, no, eso no es de los 80, eso estoy hablando del parque que al lado de mi casa ahora mismo. Digo, no me jodas. Digo, sí, Baracaldo mola un huevo, hombre. Tienes que ir, le dije, tienes que ir y conocer la ciudad. Mola un montón. Supongo que en todas las ciudades hay... Sí, hombre, sí, claro. Ese tipo de sitios, ¿no? Sí. Hombre, hay ciudades más amables y ciudades más incómodas. Yo creo que Baracaldo está entre las un poco incómodas, pero sí, habrá muchísimas más ciudades incómodas como Baracaldo o muchísimo más, entiendo. A ver, al final los chavales están ahí camelando la mandanga y la lejía y tampoco hacen daño a nadie. A mí me parece bien, cada uno tiene que tener su espacio y eso, pues bueno. Está guay pasar por ahí, claro, sí, que sí. Y si te sientas en un banquito con una latita de cerveza, claro, ¿a quién le haces daño? Sí, nosotros... Y seguro que echas buenos amigos ahí y echas un buen rato. Oye, hay de todo, ¿eh? Sí, hay de todo, sí. Como bien dice la canción. Sí. Es que vivimos al lado, vamos, o sea... Vale, vamos a escuchar ahora. Vamos a ver. ¿Quieres hablar algo del nuevo orden mundial? ¿O eso ha salido? ¿Salió el tema? A ver, ya no estaba hace tiempo. Es que más... yo soy un... A ver, yo soy un friki de todo el tema del misterio. Ya tenemos una canción que es Alienígenas Ancestrales. A mí me mola todo lo que es. Pues la ufología, el ocultismo, estoy suscrito a un montón de canales de YouTube de misterio, de tal, me flipa todo esto de las conspiraciones y todo esto, que tampoco me lo tomo muy en serio, que no soy un friki de estos que piensa que todo es un gobierno ahí en las sombras que nos manipula ni nada de eso, no, pero siempre he sido muy curioso con todo el tema del misterio y todo esto, y es como que me hace mucha gracia toda esta gente que siempre dice que todos los problemas y que toda la movida es porque por el nuevo orden mundial y todo esto y tal igual, y bueno, es un poco como la canción. Es un poco como en coña, pero igual hay gente que la oye y dice, tiene razón, es verdad, eso va a pasar y normal. Y pues eso, no sé. Es que me gusta mucho todo lo del todo el misterio, sí, y todo, sí, esto, sí, y las conspiraciones. Espero que la escribiste, que quede claro, justo antes del principio del, o sea, como en, sí, febrero del 2020. Sí, estaba hecha como antes de, sí, como, sí, antes de la, luego, de, sin más, la realidad nos dio, le dio la razón. Sí, vamos, luego al final pues igual no va a ser tanta paranoia de la peña, a ver si van a tener razón y y nos van a meter un microchip, quién sabe. Sí. Ya tú tienes algo de visionario, como, sí, se suele, sí, decir, puede, ¿no?, ser, puede ser. Bueno, bueno, nuevo orden mundial. Está el nuevo orden mundial de los Retumbes aquí presentes y presentando este primer LP, que la portada y todo este temilla, ¿cómo lo habéis ideado? ¿Cómo, quién os lo ha hecho? ¿Cómo? La portada es completamente obra de Juan Roller, de Estudio Perkins, que pues es un artista. Un artista hace arte y punto. A veces le dices, hazlo, nos gustaría que lo hicieras de esta manera, y ya hemos aprendido que da igual, porque luego lo va a hacer como a él le sale, que siempre le sale fenomenal. Y otras veces, como ha sido esta, nos dijo, ay, tengo una idea, lo voy a hacer de esta manera. Y después nos mandó la portada, no tenía absolutamente nada que ver, pero nos sorprendió y nos encantó. Y ya está, es que todo lo que hace Juan, a ver, confiamos plenamente en él, le mandamos, le decimos, Juan, ¿quieres hacernos la portada? Y dice, sí, y ya está. ¿Os había hecho ya la, sí, sí, todas, ¿no?, las portadas de los, eso, Retumbes, es, todo el diseño de Retumbes es de todo Juan. Todo el merchan, las camisetas y todo nos lo hace él. Tiene un gusto muy guay, le mola también todo el rollo del cómic y todo, entonces pues encaja muy bien con nuestro rollo y lleva años trabajando con nosotros ya. El tema de que salga el enmascarado o el llanero solitario, el solitario, ¿no? El pues yo creo que es porque lleva antifaz y dijo, pues tal. Es que él es muy flipado de los cómics y todo esto, entonces yo creo que ha intentado como buscar personajes de clásicos de historieta y encajarlos en la, en personajes clásicos de cómic enmascarados y encajarlos en la portada, porque luego en las galletas internas del disco también sale el fantasma y algún personaje más de cómic así enmascarado. El título del disco al final de la colección de canciones, bueno, eso se trata de ser honesto totalmente. O sea, lo que no queríamos es venderle la burra a la gente, con la verdad por delante. O sea, es como, mira, esto es lo que hay, es un 14. O sea, a ver, lógicamente no es música muy elaborada, ni es grandes canciones, no es una ópera rock, es, para mí son canciones de mierda. Y era como, venga, pues vamos a con la verdad por delante y que la peña cuando lo compre sepa, por lo menos que sepan lo que está comprando. Luego si llega a casa y dicen, oye, que el disco no me gusta, oye, ya lo ponía en el título, tío. O sea, son canciones de mierda, esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, ahora no te quejes. Bueno, vamos a hacer una puntualización, es mierda de la buena, ¿eh? Sí, eso sí, es mierda de la buena, porque luego hay gente que dice que es una maravilla lo que hace y es una mierda. Por lo menos dilo. Good shit, ¿no? Claro, good shit. Pues yo creo que este disco, bueno, y lo que vosotros hacéis, siempre incluso para escucharlo en casa, cuando estás haciendo esas malditas tareas domésticas de mierda, pues bueno, anima, tal, la, sí, no sé. Sí, creo, ¿eh? A mí me... Sí, sí. Cuando yo, te pilla que necesitas ese plus de... Venga, de un poquito de marcha, yo creo que es ideal. Sí, sí, dan buen rollo. O sea, yo creo que son canciones que dan buen rollo. No tengo la costumbre de escuchar nuestros discos mucho, pero ahora, pues después de grabarlo y sobre todo para ver cómo sonaba y tal, que por cierto suena que te cagas el vinilo, o el disco, perdón, para los que dicen que está fatal decir vinilo, suena... y te dan, transmiten alegría. Es, bueno, joder, bueno, qué hortera queda eso, pero sí. A ver, yo creo que es un disco buen rollismo que, a pesar de que es un dúo y que parecen canciones sencillas y tal, hay muchas influencias y muchos estilos diferentes. Hay mucha música ahí dentro, o sea, porque hay una que te puede sonar más surfera, otra más rhythm and blues, otra más punk, otra más garaje, hay rock and roll, hay un montón de cosas ahí dentro del disco, siempre sonando como en conjunto a los Retumbes, pero está claro que si no, incluso si nos ves en directo vas a oír muchas cosas, o sea, se nota que, pues por echarme flores, pero oímos mucha música y tenemos mucho bagaje detrás, nos gustan muchas cosas y al final también estamos intentando hacer la música que a nosotros nos gustaría oír, ¿no? Que yo creo que es lo que todo músico, toda banda debería de hacer la música que a él le gusta y que él querría oír. Pues hay mucha gente que hace música para vender la burra también, que es como, no, yo hago esto porque esto es lo que funciona ahora. Y yo creo que es un disco que si te paras a oírlo, hay mucha música ahí dentro que te puede gustar unas más que otras, pero yo creo que está guay, o sea, eso, que ha salido un disco completito. Igual, gente, como dices tú, gente que ha escuchado bastante música, bastantes estilos y tal, dentro del rock and roll, ¿no? Sí, sí, dentro de eso es. Lo percibe rápidamente, bueno, no rápidamente, o sí, bueno, lo percibe, pero luego también, incluso gente que no tiene tantos conocimientos, sí, o tal, yo creo que es... Sí. Lo que hacéis vosotros le puede transmitir, le puede llegar. Sí, porque está con, por eso, por lo igual lo que decías tú. Es muy directo y muy fácil. Eso y es. Más que lo que quería decir en realidad es que, como lo hacemos, o sea, para divertirnos, entonces al final consigues que, por lo menos para mí, cuando lo escucho, me divierte. O sea, que me divierte. Es no sé, no sé explicarme, pero bueno, retumba. Hay ya mucha gente también que cuando los veo, cuando escucha los discos, dice, me molan las letras. Y todo lo vuestro son las letras, tal. Y luego, sin embargo, hay gente que dice, joder, pues la música, esas canciones, esos temas instrumentales de rock and roll, tal, o de sur, me mola mogollón la música, tal. Que cada uno le saca un rollo. A ver, yo me da un poco rabia que la gente solo se fije a veces solo en las letras, porque ya sé que son, algunas son como muy jocosas y muy singulares, y que hay gente que igual solo se queda con la chorrada de la letra, pero yo creo que detrás hay, para ser un dúo, hay música, o sea, hay matices, hay música, hay cosas, sí, hay música, hay matices, sí, y... sí, sí. Eso, y quizás los más puestos o los más tal son los que los reconocen. Igual la gente, igual otra gente que no tiene tantos conocimientos o no ha escuchado tanto, pues igual no se queda más con lo que tú dices, ¿no? Sí, bueno, al final se reduce a que es un disco de rock and roll. Tampoco hace falta ser un erudito, pero bueno, ahí el rock and roll es como muy universal, ¿no? Es sencillo, es universal, el agua en bambú, o sea, y eso mola. Y no tienes por qué saber que es de Little Richard, o no tienes por qué conocer a Little Richard, pero si te ponen el agua en bambú, seguro que te va a gustar. Esto es un poco lo mismo, no tienes por qué saber que, mira, esta canción es como rollo Link Ray, esta es como rollo más, yo qué sé, Head Coats, esto es como... Tú puedes oír a los Retumbes y decir, oye, pues me mola, me gustan, y ya está, y tomártelo con... Y luego eso es, habrá gente que igual empieza a decirte, coño, esto tal, esto lo otro. Es, claro. El análisis. Sí, sí, claro. Claro que sí. De hacer algún tema en otro idioma que no sea el castellano, nada, ¿no? Lo llevo fatal, yo no. Lo de los idiomas. Ana, sí, Ana. Ana puede cantar en inglés y tal, pero yo es... Oye, que... en francés, ¿eh? Cuando intento... A ver, bueno, hemos hecho una versión de los Oblivions que hemos grabado para un recopilatorio del Festival de Cine de Sitges que editó Family. Y bueno, me la empollé bien durante unos cuantos días hasta que conseguí que sonara creíble. y no ha quedado ni tan mal, pero no me veo cantando en inglés, no me siento cómodo, no. Aparte que también me gusta que la gente pille el mensaje, ¿sabes? Que, claro, que estoy diciéndoles que estás diciendo algo y que la peña lo entienda y que te pillen el mensaje. Sí, sí, y a veces sí, en inglés sé que fonéticamente, musicalmente, está más guay, sobre todo para hacer rock and roll y garaje y punk, siempre en inglés. Pero también es un tema cultural, ¿no? Es como que es lo que hemos oído toda la vida. El rock and roll de los 50 era en inglés, el punk del 70 era en inglés, y es como que lo tienes interiorizado y suena así, y tiene que ser así y tal, pero yo creo que se pierde también a veces mucho el llegar a la gente, ¿no? El que la gente te entienda y tal. Eso. Y claro, ahora, lógicamente, lo que si quieres expresar algo y claro, lo tienes que hacer en tu idioma natal. Claro. Creo que los Retumbes, aunque yo supiera hablar inglés perfecto, lo hubiéramos hecho igualmente en castellano, creo, ¿eh? Que es mi manera de pensar. Y no tengo nada en contra de las bandas que, bueno, de hecho oigo miliadas de bandas en inglés de aquí, españolas. Bueno, nuestra última banda era en inglés, ¿eh? Y nuestra pero porque cantaba, por eso. Cantabas tú, y tú si el inglés lo tienes perfectamente asumido, pero yo el inglés muy mal. Sí, sí. Y en estos años que, o sea, desde que empezasteis con la historia de Retumbes hasta ahora, ¿en qué creéis que ha podido mejorar la banda, el dúo, la propuesta, lo que hacéis? Yo creo que muchas cosas. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando empezamos con esto no teníamos ningún tipo de pretensión. O sea, nosotros estábamos como en un parón de Brandon Sinclair, pues porque los otros miembros estaban con temas de paternidad y tal, y estábamos como aburridos, y dijimos, va, pues vamos a ponernos a hacer un dúo, que es una idea que ya habíamos hecho hace igual 15 años, ya habíamos hecho un dúo. Lo que pasa es que no llegamos a salir del local, y es una cosa que ya sabíamos que éramos capaces de hacer y que molaba, y era como un rollo, va, mira, vamos a hacer un dúo, grabamos una maquetilla, y si damos un par de vuelos al año en un par de bares, en el tubo y aquí y allá, ya vale, como para pasar el rato, como en plan, no teníamos ningún tipo de pretensión. Bueno, pues de ahí estábamos grabando donde Jorge Perrotti, tocando un montón, tocando en festis, no sé qué tal. Esto ha ido como siempre como a más. Nunca, en ningún momento ha sido como ir a menos. Siempre, y sobre todo gracias al público, que es la gente que, sobre todo porque a la gente le ha gustado. Si la claro, gente, si a la gente no le hubiera gustado, lo que, o sea, igual hasta lo habríamos dejado. En plan, como, bueno, esto no, déjalo, ¿sabes? Pero en todo momento siempre había una gran respuesta del público de tal. Hemos tenido suerte, pues eso, en ir a grabar en Perrotti, y luego hemos tenido un montón de suerte en entrar en Family Spirit Recordings, que siempre nos ha apoyado en sacar todo lo que queramos hacer, y joder, y ha sido como que solo hemos visto que todo va mejor y todo va más. Como banda, ¿cómo hemos mejorado? Pues tampoco creo que hayamos mejorado mucho, porque... Oye, que yo ahora sé hacer un redoble. Bueno, Ana ha aprendido a redoblar malamente, y yo ya, en vez de hacer canciones con 4 notas, a veces toco 6 notas. Pero la idea en ningún momento es tocar bien, ni hacer alardes de instrumentismo, ni nada. O sea, el concepto básico es tocar... Sí, sí. Un garaje rock and roll, y que la percusión sí que, ¿no? Que ha mejorado algo, que has añadido alguna cosa más, quizás, ¿no? ¿Me suena o no? Oye, me alegra que hagas ese... ¿No? Yo, a ver, supongo que a lo largo del tiempo, al final no hemos tocado mucho en estos años, pero sí hemos ensayado. Entonces, pues hay cosas... Lo que pasa es que me da esta vergüenza decirlo, porque claro, yo antes solo sabía hacer tu pa, tu pa, tu pa, tu pa. Pues y ahora igual te hago tu pa, tu papa. Pues algo ya hemos... yo me siento muy orgullosa conmigo misma, porque ahora hago un redoble que es absolutamente churrasquero y de mierda, como todo lo que... Pero yo estoy muy orgullosa. Pero por supuesto, mejorar, pues no sé, no creo que sea muy apreciable fuera. A ver, al final, como dúo, también tienes que ser muy consciente de tus limitaciones. No puedes intentar hacer cosas que harías entre 4 o 5 porque no van a quedar bien. No te puedes poner a hacer un solo de guitarra porque no hay un bajo detrás que haga de colchón. No te puedes poner Ni siquiera hay un bombo detrás. No te puedes poner a redoblar porque no te puedes poner a hacer redobles porque tienes que hacer un ritmo monolítico que sea el apoyo de la canción, y tienes que hacer acordes de cejilla que llenen, y tienes que hacer una letra muy directa que sea papá. No puedes hacer florituras. Claro, al ser un dúo no te puedes poner a hay otros dúos que lo encajan de otra manera, que igual la guitarra lleva un montón de efectos, el batería es muy bueno, lleva un set completo y tal, y toca que te cagas, pero en nuestro caso no es así. Es todo, o sea, más básico, más claro, básico y tenemos más que directo, hacer como claro, algo como más primitivo, más mm-hmm, directo y tal, entonces tampoco nos podemos permitir el mejorar, por así decirlo. Porque... No, no creo que hayamos mejorado. Igual... Añadir alguna cosita, digo, de... Sí, pues lo que te he dicho, y ya está. Y igual el hecho de... Jo, ahora, es que claro, antes tú justo, ahora dices mejorar, antes has dicho todo ha ido mejor, lo que pasa es que todo ha ido mejor hasta que paró, ¿no? Porque ahora yo, por ejemplo, que soy la que organiza conciertos y todo, sí que tenemos mucha suerte, muy buena respuesta y todo, pero no están las cosas como estaban, esperemos que algún día, es mucho más complicado buscar fechas, cuadrar, tal... Y yo supongo que habré perdido, creo que he perdido mucho, mucho en estos dos años. Pero, lo digo, quizá como tenemos, hemos tocado mucho y hemos ensayado bastante, bueno, bastante, bastante, porque hemos podido comparar con otras bandas, igual se han mejorado igual la química, la no sé. Bueno, sí, a ver, a base de tocar. Hombre, lógicamente, ¿no? Si, cuanto más... La compenetración se hace claro, más... Claro, a base de tocar, al final terminas tocando mejor las canciones y a base de ensayar y a base de hacer bolos, ya te empiezas a entender en el escenario lo que está haciendo el otro sin hablar con él y esto, pero bueno, eso le pasa a todas las bandas. A base de rodar, siempre sí, una banda que toca y rueda y la cosa va mal... Entiendo que tiene que ser eso, pero yo diría que no hemos mejorado, pero sí que es verdad que el otro día... Un chico nos dijo, hostia, ¿cómo habéis mejorado? Y yo pensé, bueno, o igual es que tú como nosotros, pues nos hemos hecho un poco viejos. Hacía mucho que no ibas a un concierto. Hacía mucho que no tocábamos también. Igual tenía otro recuerdo de que la mierda era más gorda de lo que es. Pero a ver, gente, que vayáis a vernos pronto. No hemos mejorado, seguimos siendo la misma mierda de siempre. Vais a ver, sí, es lo que hay. Sí, es mejor decir eso y así luego... No, pero es que no hemos mejorado, seguro. Luego, para que no vas a crear expectativas. Esto es como el título del disco, ¿no? Vamos a crear falsas expectativas. Vayamos con la verdad por delante. No somos buenos músicos ni tocamos bien. Y mejorar lo justito. O sea, es lo que hay. Venga, una última. Bueno, un temita y ya últimas palabras porque que esto ya. Hostia, que me voy a casi. Nos vamos a casi a las 2 horas de programa. Ok. Y nada, de las que no hemos oído todavía, ¿alguna en particular os queréis que escuchemos? Tú me das dolor. Tú me das dolor. Es un pedazo de tema rock and roll increíble. A por ello. Vale, Pues nada, chicos, últimas palabras. Y hemos hablado de lo que tenéis a la vista. Sí, lo importante está dicho. Y nada, que vais a seguir un poquito en la misma línea. Vais a seguir haciendo más temas, ¿no? No sé si tenéis ya cosas por ahí para próximas historias, sí. Pero que todavía no. Sí, sí, sí. Ya hay cositas ya. A ver, de momento ahora de lo que se tratará es de tocar el disco. Eso, y moverlo. Y sí que es verdad que van saliendo canciones y tal, pero bueno. Y nada, sobre todo ahora tocar todo lo que se pueda. Y bueno, a ver qué reacciona y la gente del disco. Pues también, como es la primera vez que hacemos un. Hasta ahora habían sido EPs. Y también, pues como es un LP, no sé, siempre te queda ese rollo de a ver qué dice la gente y tal. Y bueno, estamos un poco ahora un poco expectantes a ver qué ocurre con el disco. Eso es. Pues nada, sin más, muchísimas gracias. Gracias a ti por este rato que hemos pasado, que hemos hablado de bastantes cosillas, ¿no? Sí. Y con ganas de veros en directo de nuevo. Te vemos el 21. Yo creo que sí. Bueno, tú tienes la agenda apretada, ¿no? Eso te iba a decir, que es que ahora... De mayo, ¿eh? De mayo. Hemos pasado de... Sí, de nada a todo. A decir, joder, sí. ¿De dónde voy hoy? Ya. Que hay que echarlo a suerte, eso hay que hacer, ¿no? Porque, sí. Que eso siempre será bueno. Sí, no, eso siempre es bueno. Siempre mejor, de más. Siempre es bueno. Siempre que haya público... Cuanta más demanda haya, mejor. Siempre, o sea, mejor más que menos. O sea, siempre. Que haya para elegir, eso es una buena noticia. Mientras haya, eso es, como dice Ana, mientras haya público, también, sí, tampoco se trata de hacer bolos a lo loco y que luego tocar para cuatro personas. Pero por el momento, ahora, nosotros a los bolos que estamos yendo hay gente. Sí, los bolos yo. Hombre, lógicamente ahora se ha pillado con muchas ganas. Sí. Luego ya veremos cómo va. Pues si la gente seguimos yendo, pues que se mantenga el tener que elegir, así de claro. O sea, en Bilbao y Baracaldo y tal, por lo menos lo que estamos viendo es que están las salas llenas. A ver, pues si nada. que siga. Sí, ha sido, la verdad es que ha sido para todo en general, ha sido un alivio. Y que dure y que no pase nada raro. Que no. Que sigamos disfrutando. Para raros, lo raro que se quede dentro de las salas, ya está. Así que nada, yo espero volveros a tener por aquí, porque eso querrá decir que seguís adelante con la banda o con cualquier otra historia. Que somos muy pesados nosotros. Y que disfrutéis mucho de la presentación del disco, que os va a llevar a hacer bastantes kilómetros, estoy seguro. Sí, poco a poco, pero sí, seguro que sí. Y que lo sigáis disfrutando un montón. Así que nada, con eso nos quedamos. Y nos vamos a despedir ya con una última canción del disco que vais a elegir. Pues mira, puedes poner. El otro día uno de nuestros colegas dijo que a él le gustaba la de Me creo tus mentiras, por ejemplo. Me creo tus mentiras, que es la tercera canción, digamos. O sea que suponiendo que las primeras canciones siempre son las que tienen más eso, que no sé si lo habréis discutido. No te creas, mucho. Está muy equilibrado el disco. El disco no. Sí. O sea, aquí no existe esto de hay que sacar un single. No, de hecho, mira, no hemos puesto. Hemos hecho un videoclip. Que se supondría, ¿no? Que es el single. Sí. Pero que sin más. Hemos dicho. Sí, elegimos esa canción como podríamos haber elegido otra cualquiera. Y que no la hemos puesto. ¿Cuál es la de...? La música moderna. La música moderna es una mierda. Pero no, ahora pon... Sí, no, que hace dos días o así lo habéis salido. Sí, ¿no? Sí, todo apelotonado. Ha salido en el Ruta y tal, pero vamos, que no es un disco que haya una canción estrella. No, va todo un poco. De hecho, la primera canción del disco es Me creo tus mentiras, que es una instrumental que no tiene ninguna... De hecho, no la vamos a tocar en directo. Colección de canciones de mierda. Eso. No la vamos a tocar en directo, pero la pusimos la primera porque es como el primer capítulo. Como, ¿no?, la presentación. Que es el título. Que está bien para abrir un poquito el Sí, disco, que no le dimos muchas vueltas, ¿eh? Bueno. Pero vamos, que el colega dijo que molaba esa canción, por eso te lo he dicho. Luego vete a saber lo que sucede, ¿eh? Porque ya sabéis lo que a veces, igual, por lo que sea una canción, gusta. Sí. No, pero. Sí. No, en este caso no creo que vaya a ser que ha pegado el pelotazo con no, hombre, canción, no, eso ya no existe, que... pero bueno, sí, que luego tenga, yo qué sé, pues que siempre hay alguna que parece que gusta más, ¿no? Sí, y hombre, por ejemplo, la de que las camisetas de los Ramones, no estaba grabada ni nada, solo había un vídeo y tocando en la calle en fiestas de Bagaza, cuando tocamos en el Sugoi, que el Sugoi estaba en Bagaza, y eso ha dado la vuelta, madre de Dios. Que... Sí, esa canción, por ejemplo, es la típica de cuando terminas de tocar el bolo y tal, te viene todo el mundo, ay, esa canción de los Ramones, de las camisetas, cómo mola, qué guay, tal... Esa sí que sería una, sí, una candidata a que a como a tomar más fama y vamos tal. Que me ha pasado no en dos ocasiones mínimo de estar en el Merchant y venir. Oye, ¿en qué EP está? ¿En qué disco está la de las camisetas de los Ramones? No, en ninguno. Ah, pues dame una bolsa. Por eso me la hemos incluido en el EP, para vender discos a cascoporro, sí, claro, con esa canción. Chicas, chicas, las que me comprasteis la bolsa. Ya, vale, ya, vale, ya vale. Podéis comprar el disco. No, pues ya la. Y mira, ya tenéis la famosa canción con, sí, la que todo el mundo se queda, pues ya está, sí, plastificada. Ya está ahí. Así que, ya está. Y sin más. Bueno, hasta la próxima, Retumbes. Muchas gracias. Venga, Agur. Me creo tus mentiras, es la que me habéis dicho, ¿no? Sí. Vamos. Hasta el próximo programa. Me creo tus mentiras, aunque te rías.